se sube a los techos y se da de juguetón. Solo se espatita, pisa suave el palpedizo. No araña ni muerde, siempre educadito. Pero las travesuras las hace calladito. Se sube a los techos y se da de juguetón. Entre las macetas se hace el perdido. Las gatitas caen como presa de ratón. Gatito fiel, bajo la cama escondido, robando su presa es un bandido divertido. Con sus ojos grandes parece tan tranquilo, pero en la noche es todo un chiquillo movido.